liga que eu tô chegando. Borde, borde, no voy a parar hasta ver a mamita de noche. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returón. Mándale mecha que en la mecha voy. En la cual piso con su calderón. Estos giles no le meten. Tienen pares moviendo el boquete. No pese mi contrato, pero la teca no viene. No copian la coño que afectan de los delincuentes. Si solo tienen balas, cuando pensamos el prende. A mí no me matan, soy un matata. Tu guacha paga con el tarata. La tengo dentro como un animal de cera. Elfer, as ideias se copiam, o talento jamais. Música